Buenas Noches, la música de Ali Farkaturé y Ray Cooder, anuncia ya el comienzo de Buscando Leones en las Nubes, el espacio de Radio Universidad de Salamanca, en el que cada lunes, desde hace más de 22 años, su responsable, Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, os ofrece su particular selección de música y literatura, elegida siempre con la voluntad de entreteneros e inducir vuestra reflexión, con la voluntad de estimular, en un intento quizá pretencioso, la inteligencia y la sensibilidad de quien nos escuche. Desde hace unas semanas, el programa se está presentando una serie, que hoy llega a su quinta entrega y que finalizará el lunes próximo, dedicada a la felicidad, que aparece aquí con la muy evanescente e innecesaria excusa del cambio de estación, del florecimiento de la primavera y de sus consiguientes afrodisíacos efectos. Alegría, ilusión, efervescencia, exacerbación del deseo y plenitud vital, entusiasmo y ganas de vivir. Para llevar a cabo esta gozosa celebración de este exaltado esplendor primaveral, he escogido, en la vertiente literaria del programa, textos, cerca de 80 en el ciclo entero, sobre todo poemas, entresacados del espléndido número 272, el más reciente de los publicados por ahora, de la revista Litoral. Todo un hito en la historia de la poesía española e hispanoamericana del último siglo. Con el título de La Felicidad, la revista presentó el pasado diciembre un monográfico que recoge centenar y medio de textos, arropados, como de costumbre en la cabecera malagueña, por infinidad de bellísimas reproducciones de obras de arte, fotografías y otras imágenes, todas alusivas al tema central recogido en su rúbrica. Lorenzo Sabal, director de la revista, señala en sus palabras introductorias que la felicidad en estos tiempos en que vivimos puede parecer una utopía, pero este ánimo de gozo encumbrado por Aristóteles como un volantín para la historia, al decirnos que es la finalidad última de la existencia humana, nos proporciona un destino al que toda criatura anhela llegar alguna vez en su vida. Allí los deseos se cumplen, hay placer, encuentros, paz, buen tiempo, no existe el dolor y la memoria es olvidadiza. Y ese es, precisamente, el propósito que me ha movido al confeccionar las emisiones del ciclo. Abrir un paréntesis de disfrute, sosiego, encantamiento y belleza, que por una hora nos aleje del ruido, la inquietud, la zozobra y la angustia, que por desgracia, tan a menudo nos asaltan desde nuestra, en estos tiempos, convulsa cotidianidad. Al logro de dicho ambicioso fin, contribuye también la música, en el caso de esta noche 12 preciosas canciones que desde Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, España y Brasil ponen el contrapunto perfecto, en general delicado e intimista, a la emoción que rezuman los textos. Confío en que mi propuesta pueda llegar a interesaros. Todos ustedes parecen felices, de Ángel González. Y sonríen a veces cuando hablan, y se dicen incluso palabras de amor. Pero se aman de dos en dos para odiar de mil en mil, y guardan toneladas de asco por cada milímetro de dicha. Y parecen, nada más que parecen, felices, y hablan con el fin de ocultar esa amargura inevitable. Y cuántas veces no lo consiguen, como no puedo yo ocultarla por más tiempo. Esta desesperante, estéril, larga, ciega desolación por cualquier cosa, que hacia donde no sé, lenta me arrastra. Several weeks have passed now since she left me. Shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, are you okay? okay. I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. I saw a friend of mine, he said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. So my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. I'm so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer in my life. I chose a star for me. I chose a star for him. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. Everybody knows that we can't afford the do, but baby, sit sometimes. So that friend of mine, he said, you look different somehow. I said, everybody's got to leave that darkness sometime. I said, I'm so happy. Felicidad, de Javier Rodríguez Marcos. Tiende la ropa, es todo lo que hace, la cara colorada por el frío de afuera, las manos por el agua. Diría que son felices, que se quieren, diría que siempre ha sido así. No lo sé a ciencia cierta, tendría que aventurarlo. Él es algo obsesivo, es verdad. Se les oye hablar, se les ve poco, de lo mismo, mil veces. Todos tenemos nuestras obsesiones. El niño estará bien con otros niños. No se discute. A mí también me aconsejaron y he crecido sin traumas. Yo también fui un muchacho diferente. Tiene que hacerse un hombre. Cosas de esas. Y ella habla poco. No dice más que hola y adiós en la escalera. Felizmente cansada, tiende la ropa ahora, con las manos heladas, ropa fría de sus dos hombres, ropa vacía sin sus cuerpos. Ella ha compuesto con su cobardía una canción que canta mientras tiende la ropa. Felicidad se llama, y trata de eso, de los sueños perdidos, de las palabras que ya nunca más han vuelto a decir nada. Two shots of happy, one shot of sad. You think he's no good. Well, he knew he was bad. Took him to a place. Now he can't get back.

gambade dans les rochers, une herbe entre les dents, jouis de ta liberté, profite du printemps. Soyons Memoria de la felicidad, Playa de Rota, de Luis García Montero. No es injusta la vida por estar condenada a cambiarte despacio como yo te desnudo. Si no fuese una pobre amistad temblorosa, un íntimo abordaje, el tiempo debería permanecer callado y detrás de la puerta, para guardar así la verdad de tu piel y la luz de la tarde. Desde el jardín, a voces, los amigos nos piden que bajemos. Quieren ir hasta el pueblo por la playa. A las olas que llegan no les faltan misterios que poner a tus pies, ni arena que borrar entre tus pasos. Mi libertad, que todo lo padece y navega entre dudas posesivas, al verte caminar va comprendiendo que si tú te quedases, así, tal como eres, salvada de las horas con tu cabello negro y con tus ojos y con la fe de la madera limpia que flota en tu mirada, yo me iría alejando de ti, cada vez más hundido, como una luz se aleja por el mar de una verdad robada por el tiempo. La vida no es injusta, aunque esté condenada a cambiarte despacio como yo te desnudo. Vente conmigo al frío del invierno, deja que todo pase, como pasa una mano por la piel, como corre la lluvia por el cristal de un dormitorio. Allí se puede ser feliz. Incluso volveremos un día, descalzos y abrazados en la niebla, a caminar por esta playa cuando seamos viento. Just because I told you lies, made a fool of you. You know I didn't mean to do. And all I ever asked was happiness. I cheated and I lied, and it did the same to me. All I ever asked was happiness. Don't take my love away. Leave me alone. And Felicidad, de Luis Alberto de Cuenca. Homero, Shakespeare, Lope, Guillermo de Aquitania, Howard Hawks y Alex Raymond, todos caben en tu casa, formando un solo cuerpo, una única esencia, un solo espíritu. Y tú discurres por su superficie como discurre el surfer por el agua, seguro, legendario, sin la más leve sombra de peligro, arropado por los dioses que conforman tu Olimpo, y que, como un torrente, te arrastran impetuosos hacia el reino de la felicidad. The sky is turning and longing for something far away. The moon's a teardrop, see slowly as he falls away. Miles running down a face. Everything's bound to change. It's bound to change. Day breaks up tenderness. So hold me here like this, so still and quiet, as if it might keep you happy. Keep you happy. Oh, keep you happy. Oh, keep you happy. A feeling has me and tells me it will never stay. deep inside, what will I find to keep me happy? Oh, keep me happy. Oh, keep me happy. Oh, oh, keep me happy. Una mañana de invierno, de Carmelo C. Iribarren. Apenas tengo recuerdos con mi padre, pero hay uno que perdura. Es una mañana de invierno, me lleva sobre los hombros, entramos en el bar del barrio y me deja en el suelo, tambaleándome aún. Y allí, en aquel pequeño reino de huesos de aceitunas, servilletas y rodajas de limón, a pocos metros, entre los pies de un gigantón con sombrero y gabardina, la veo. Y cómo brilla mi primera chapa de cash. Quan estava tot sol amb la mar, l'hivern a la vora del foc d'una antiga casa catalana en un poble petit i polsós. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I sentia bramar la tempesta i els pagesos fugir esverats, cuinar perquè la tramuntana els esposa la closa i el blat. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Quan a casa faltava una cosa em posava la bufanda i l'abric, quan anava corrents a buscar-la i tornava content i arrodit. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Quan estava tot sol a la cambra i sentia els arbres ruixir i la gent que passava esverada m'agafava fort el coixí. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I els ocells dormien a les branques i ja es veia cel clarejant. M'amagava darrere d'un arbre, els mirava pensant i somiant. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Solo tu risa, de Eduardo García. Hombre soy, sé esperar. Camino por mis pasos y mis sueños me siguen a distancia. Se despeñan algunos por los desfiladeros del día. Otros muchos no logran respirar, pierden las fuerzas. Rara vez algún sueño afortunado consigue darme alcance. Yo los miro desfallecer, tenderse en las aceras. Púgiles noqueados se aferran a la lona preguntándose cómo, de dónde este desastre. Abandono la lucha. He aprendido a olvidar el suelo de mi calle. Mientras voy, miro al frente, camino por mis pasos, diviso las fronteras de la contradicción, evito aventurar algún sentido. Solo quiero dejarme vivir entre las cosas, y al regresar a casa, sentir toda la furia del viento detenida detrás de los cristales, y tu risa brotando en tus adentros, resonando tu risa por las habitaciones, a mi encuentro tu risa como un salvoconducto que me absuelva del día y de la mano me conduzca a tu tierra prometida. It might seem crazy what I'm about to say. Ooh, sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. This and that, yeah, so give me all you got and don't hold back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Regalo, de Isabel Moreno García. Aquel sábado por la mañana se cepillaba el cabello frente al espejo. Los visillos estaban abiertos y vio cómo caían los copos de nieve, espesos y livianos a un tiempo. Parecía que flotaban diseminados antes de descender con una lentitud muy pura. De seguir así cuajarían en la acera. Sintió que su respiración se avenía al ritmo suave con que se precipitaban aquellos grumos de agua helada. Le hubiese gustado recogerlos en un cuenco y extenderlos sobre la piel del rostro para asimilar ese esplendor tan blanco. Se trataba sin duda de una creencia infantil que la había acompañado toda la vida. Al contemplar su imagen, advirtió en ella una mirada plácida y el color castaño de su pelo. Cerró los ojos para apropiarse de aquel momento. Entonces, el sonido del timbre la sobresaltó. Se colocó una chaqueta sobre los hombros y se dirigió deprisa a abrir la puerta. Era un mensajero joven que le entregó un pequeño paquete. Comprobó el remite y al tacto se dio cuenta de que contenía un libro. El mejor regalo. Leería durante toda la jornada, vaticinando que sería un día afortunado. Be free. I'm as sure as the moon rolls around the sea. But I like watching you undress, and I think we're at our best by the flicker. La felicidad, de Albert Schweitzer. La felicidad es la única cosa que se multiplica cuando es compartida. Just a happy puppet dancing on a string. Hombre más feliz del mundo, de Ricardo Calderón Inca. Fue muy feliz el día en que terminó de escribir el libro más vendido de la historia. Toda su comunidad lo compró, todas las ciudades, todos los países. El libro se había convertido en un bestseller en todos los continentes. En definitiva, había mucha convicción en sus palabras. Incluso logró conquistar corazones y mentes poderosas a través de su lenguaje. Caray, logró revolucionar la forma de leer y hacer literatura. El día en que se detuvo a releerlo, se convenció de que realmente era mejor no haberlo escrito. She said it's a tough, tough world. The things that I've seen would leave you shivering. I sent myself into her. We changed like the light on a busy street, checking constantly that we're happy to be let your whiskers grow. They bury the lies, the broken promises you made to yourself and her. How does Are you happy to be here? Are you happy to be here? Details are everything. Carrusel, de Joana Gurría. En los años 90 construyeron el Carrusel Dorado en Bucarest. La ciudad aprendía a divertirse, tímida y desconfiada todavía. Yo también aprendí en el Tío Vivo la embriaguez de un vértigo extranjero. Llegaba a ritmo de Lambada y Jackson, de botellas de Coca-Cola y Pepsi. Un mundo chispeante comenzaba y había que bailarlo muy deprisa, subir al cielo rápido, mirarlo en la tristeza gris de los tejados. No podía parar de dar más vueltas, como si descubriera algún secreto, algún oculto don en la subida, pura repetición de la alegría. La ciudad se veía como siempre, en tonos apagados y brutales, inmuebles feos, sombras con abrigos, todo seguía igual, pero lejano. Aprendí así las formas de espejismo que la vida mantiene agazapadas, como niñas que no quieren bajar, saber de la embriaguez, el desamparo. Hoy no va nadie al carrusel, ya viejo, pero yo me imagino aún sus giros. Y mis instantes de alegría intensa relumbran como el carrusel dorado. I was 7 lane and once was here, with shallow digging deep, with hoping hard to heal. Fell into a hole we had dug, covered with some leaves, covered you and me. Seems so complicated, now we're down and wanting to be free. I'm happy just to be. And when you feel running, my step set its roots, all of the heaviness will one day call a truce. I'm happy just to be. Felt it as it angled its way through, a sight I'd never seen, but saw it sticking through. Pulled as much as I could force myself, but it would never do, no matter how I tried. Now it comes to festering and swell, needle, stitch and thread. We'll close it once it's clean. And when you feel running, my soul set its rules. All of I'm happy just to be. Para celebrar nuestro aniversario de boda, de Eduardo Chirinos. Hace 20 años que invento historias para ti, y siempre me has creído, o querido creerme. No se supone que sea mentiroso. La belleza nunca miente, la belleza no hace daño. A diario escuchas las verdades de un mundo cada vez más cruel y corrompido. ¿Cómo ponerle un poco de belleza sin evitar la herida? ¿Cómo hablar de este mundo sin traicionar el dolor? La enfermedad, por ejemplo, el paso del tiempo, la muerte de aquellos que amamos. Hace 20 años que vivimos juntos. Te sabes de memoria mi vida, y yo la tuya. Pero saberla no significa necesariamente conocernos más. Basta un mal sueño, un recuerdo infantil, un placer inesperado, para recuperar una historia y contarla. No importa si en las noches, a la hora de dormir, o en las mañanas, mientras tomamos desayuno. Es preciso mentir para que la historia no sea la misma que te contaré mañana. Ya sabes que necesito sorprenderte. Hace 20 años que soy varias personas para ti, que me oculto para ser el mismo y encontrarte a cada paso, siempre distinta y siempre la misma. La rutina está hecha de pequeñas felicidades, de invenciones cuyo final desconocemos. Mañana te contaré una historia y será bella. Ojalá que te guste. Tristeza não tristeza não tem fim, feliz. c'è una coisa boa e tão delicada também. E flores e amores de todas as cores e ninhos de passarinhos, tudo de bom ela tem. E é por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela muito bem. Tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, tristeza não tem un grupo claramente heredero de Antonio Carlos Jobim, el cuarteto Jobim and Morellenbaum, un conjunto camerístico, instrumental y vocal, integrado por Paulo y Daniel Jobim, hijo y nieto respectivamente del compositor, y el matrimonio Jacques y Paula Morellenbaum, cuya trayectoria artística se ha centrado en recrear el repertorio del maestro brasileño, cierra hoy el programa con su formidable interpretación de una de las obras mayores de su inspirador, el clásico A Felicidad. De una exigencia, la de cerrar las emisiones de la serie con distintas versiones de esa pieza que me he impuesto desde su inicio. Tan bello me parece el tema, y siendo tantos los acercamientos que infinidad de músicos han hecho a su inolvidable melodía. Antes de los cariocas, habéis podido escuchar a Sting, Nancy Sinatra, Au Bonheur des Dames, P.P. Arnold, Tiff Merritt, Louis Jack, Zara James, estupenda su interpretación del Happy de Pharrell Williams, cuya presencia en cada edición del ciclo es también una debilidad a la que me he sometido consciente y voluntariamente, Jenny Lewis con The Watson Twins, 10,000 Maniacs, The Leisure Society y Nathaniel Radcliffe. Sus canciones han sonado entre los versos y las reflexiones de Ángel González, Javier Rodríguez Marcos, Lorenzo Oliván, Luis García Montero, Luis Alberto de Cuenca, Carmelo C. Iribarren, Eduardo García, Isabel Moreno García, Albert Schweitzer, Ricardo Calderón Inca, Joana Grulla y Eduardo Chirinos. Con la esperanza de que el programa os haya agradado, os digo adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.